Millones de años. ¿Qué cuesta su ser? Nadar con sus cuatro alitas. Y quizás a nuestros cuatro miembros. En su oscuridad. Duerme en la noche como una vidriera, esperando a la luz para estallar de colores. Millones de años. Espera, no, una vidriera estallar con colores, millones, millones, para estallar la luz como una vidriera. Thank you. Thank you.